Estás escuchando Noticias de Abajo. Noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Pues saludos compañeras, compañeres, compañeros. Es un gusto recibirles y compartir otra vez en esta nueva emisión de Noticias de Abajo. Yo soy Juan Pérez y pues vamos a compartir un poquito de información. Bienvenides. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en cualquier latitud del mundo. Esto es Noticias de Abajo y de este lado se encuentra Mijail. Bienvenidas seamos todas a Noticias de Abajo. Estamos súper felices de compartir con ustedes un día más. Y la verdad es que, bueno, esta es la edición del 19 de noviembre de 2021. Estamos recién estrenando Eclipse. También hace muy poco, el 17 de noviembre, pues cumplió años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a quienes mandamos un agasajado abracito, pues porque ha sido un placer compartir esta estrella planetaria con ellas, 38 años. Y pues ojalá se conviertan en muchos más, donde estemos, como ellas dirían, haciendo un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepamos todos, ¿no? Entonces, de este mundo en el que, pues, malamente, muchísima gente estamos viviendo en un mundo machista, capitalista, súper burocrático, y muchísimas exigencias para mal, pues es bastante bueno cuando surge algo, una agrupación como el STLN, para derrumbarlo todo, y para derrumbarlo todo lleno de colores, lleno de un montón de presencias muy muy hermosas que bajo un yugo colonial estarían tapadas, esclavizadas en algún cepo y no precisamente dignamente montando sus casitas, sus caracoles, sus banderas de la libertad y de la unión con las más necesitadas. Entonces, pues bueno, un aplauso, un abrazo y un besito. Viva el STLN. Y pues bueno, me presento, yo soy Krista y vamos a tener un ótimo interesante, ojalá nos puedan acompañar. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. De este lado está su amigo Evo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. En internacionales tenemos un reporte de Radio Kobane que dice: Turquía amenaza con una nueva invasión contra Rojava. Y bueno, ya les habíamos reportado sobre los intereses imperialistas de Turquía y hay un programa que es Radio Kobane que desmenuza un poco la situación actual de Turquía y por qué es probable un nuevo ataque. Entonces vamos a tener un extracto de este programa para que pues estén informados y apoyemos la libertad y la autonomía del pueblo kurdo. También nuestros compañeros de Radio Alegría Libertaria compartieron en su desinformativo un podcast que está bastante bueno, se llama Crisis Climática, el colapso de nuestra civilización. Y bueno, en este podcast hablan sobre los factores que están relacionados con el desastre medioambiental, ecológico, económico y político que se avecina, o más bien que ya está sobre nosotros y que va a transformar y trastocar todas nuestras vidas de muchas formas, y tenemos que inevitablemente organizarnos para resistir este embate que la naturaleza nos ha puesto. Bueno, en esta ocasión les vamos a compartir en la sección de Lucha por la Vida información acerca de la Brigada de Acompañamiento Gilberto Bosque Saldívar, que va rumbo a acompañar a las y los migrantes que cruzan nuestro país allá en las geografías de Oaxaca. y pues les ahondaremos un poco más en esta información. Pues bueno, pandillita revoltosa, bandita Lokis, vámonos con este menú informativo. Y pues vamos a romper las fronteras con la Argentina de Lisandra Joses. Vámonos con la Argentina marginal en un rato, que este es el menú informativo. Pero, pues bueno, en esta cloaca capitalista, por lo menos 4.416 villas de la pobreza se detectan en Argentina. Y pues es una nota que nos la comparte Pelota de Trapo y que también les vamos a poner una canción pues muy argentinosa y muy, pues muy, muy de Les Miserables. Porque pues con todo y pues este lodazal lleno de basura que puede resultar ser despreciado por el capitalismo, ser despreciado por el racismo, pues se cosen muchos frutos de lo que es la convivencia entre humanos, de lo que son, pues, todo aquello de lo que nadie nos podrá despojar jamás. Después, ojalá no se pierdan esta sección argentinosa del programa y seguimos con más en este menú informativo. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Vamos a tener desde el Gualmapu, allá en el sur de nuestro continente, un par de notas. Uno que nos lo comparte Radio Curruf, que es el comunicado de la familia Lempi Machacán, pues que son los familiares del compañero Jordan, que fue asesinado en el marco de esta extrema militarización, este estado de sitio declarado allá en el Gualmapu chileno. Y también les vamos a leer un comunicado público de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, que también se solidarizan con la lucha en toda la región y que repudian este cruel asesinato de Jordan Lempi Machacán. Pues más adelante les tendremos toda la información. Bueno, también en este ombligo del monstruo les tenemos que, pues, en Oaxaca se llevó a cabo el encuentro en Xalapa del Marqués por la defensa de nuestros bienes naturales y comunales, el Istmo es nuestro. Se ha celebrado un encuentro también con mujeres chontales en la Sierra Sur de Oaxaca y piden que se respeten sus derechos y el fin de la minería. En Zapotitlán. Ambas notas son sumamente fuertes, tanto la de la defensa del Istmo y comunidades aledañas. Ya estaremos platicando lo vivido, lo potente que resulta escuchar a todos los que están enfrentando día a día, cuerpo a cuerpo, con el gobierno y sus mafias más crueles. Y también, pues, por otro lado, pero en el mismo bando, pues las compañeritas haciendo un montón de eventos artísticos para ganar de esa forma a la minera cruel, a la minera ruin. Entonces, pues bueno, ojalá no se despeguen y puedan seguir dándole seguimiento a estas importantes notas. Desde el ombligo del monstruo, Oaxaca, tenemos este artículo que nos comparte el portal de Desinformémonos. Desaparece Irma Galindo, defensora de los bosques de la Mixteca. Y bueno, Irma Galindo ha defendido los bosques y ha denunciado el actuar de las autoridades mexicanas en contra de defensores que protegen los bosques de la Mixteca. del pueblo Ñu Sabi, en la Mixteca. Y bueno, ella recibió amenazas de parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescencio Sandoval Quirós, y en noviembre tuvo un atentado hacia su casa, la cual fue incendiada. Bueno, todas estas características, además de su desaparición, que se data del 27 de octubre de este año, son signos preocupantes que atraen la atención de nosotros como noticiero. Exigimos desde acaso la presentación con vida y les tenemos toda la información más adelante. Y bueno, pues también les vamos a tener información acerca de este encuentro que se llevó a cabo en el Istmo, ya como nos anunció nuestra compañera Crista. También un breve recuento de lo que pasó allá en el encuentro en defensa del agua en Puebla. Bueno, en esta Casa de los Pueblos, ahorita les vamos a decir su nombre en Nahuatl. Pero bueno, que había sido la empresa Bonafont y que fue expulsada por los Pueblos Unidos de este territorio de Puebla, y que llevaron a cabo también un encuentro en defensa del agua el pasado 13 y 14 de noviembre. Y bueno, también les vamos a tener información de la caravana que salió a El Osochitlán, Oaxaca, de Flores Magón, donde mujeres mazatecas pues están reclamando la libertad de pues compañeros que son presos políticos acá en México, que ya desde hace años han sido víctimas del cacicazgo de familias de esa zona. Y bueno, pues esta caravana salió el 19 de noviembre y les vamos a tener la cobertura que nuestros compañeros y compañeras de la que huelga han compartido. Así que más adelante les tendremos toda la información. Libertad para los presas y presos políticos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Perfumada de un querer, aquella fiesta que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, o a las ropas de tu gente. Guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte, viejo amigo. Perdona lo amargo y torpe de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina y sin pensar lo que perdía me fui sin rumbo para nunca más volver. Un barrio de mis sueños más ardientes, pobre, o a la ropa de tu gente. callado ya mi voz. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Pues vámonos con una nota que es vigente y añeja al mismo tiempo. Vámonos con la Argentina de Lesandra Joses. Vámonos con una nota con la que muchos otros pueblos nos vamos a identificar. Rompamos la frontera pues con Argentina y vemos esta nota que nos la comparten de Pelota de Trapo. La injusticia y los hacinados críticos. Casi la mitad de los argentinos no accedió al agua corriente, al gas natural o a las cloacas durante el primer semestre de este año. Exactamente 49,1% según la encuesta de población activa publicada por el INDEC. Demasiada gente de esta tierra atravesada por la inequidad vive donde pueden en condiciones inhumanas. El 6% habita cerca de basurales. Y el 8,6% vive en zonas inundables. El 7,9% tiene además viviendas cuyos materiales son de calidad insuficiente. En esta tierra atravesada por la desigualdad, 2,3% pasa sus días y sus noches en condiciones que el mismo Estado define como hacinamiento crítico. Mientras unos pocos miles son propietarios de la vida y de la muerte. Como los porcentajes parecen mínimos, escuetos, profundamente anónimos, sin rostros ni cuerpos, es necesario llevarlos a números concretos. Entonces entenderá que casi 22 millones y medio de argentinos no tuvo acceso a ninguno de esos servicios, que 2.740.000 habitan en los alrededores o cercanías de basurales y 3.930.000 en zonas inundables, que 3.610.000 sudan cada día y mal duermen en casas con materiales de calidad insuficiente y que casi 1.100.000 de personas duermen estrechamente hacinados y sin intimidades, compartiendo entre muchos un mismo cuarto, una misma cama, un mismo apretado rectángulo de suelo. Se huelen los sudores sin límite, peligran sus cuerpos demasiadas veces ante un contacto indebido, en un eufemismo al que llaman los hacedores de tecnicismos y estadísticas hacinamiento crítico. ¿Cuándo es crítico un hacinamiento y cuándo deja de serlo? Los niños tenían caras de viejos y hablaban con gravedad. El hambre reinaba en el barrio como dueña y señora, y sus manifestaciones se advertían por doquier. Las calles eran tortuosas y estrechas, amén de sucias como muladares, y las cosas de que se componían estaban habitadas por gente sumida en la más negra miseria. Así escribía Charles Dickens a la París de la prerrevolución francesa, en Historia de dos ciudades, publicado en 1759. 162 años atrás, hablaba de esta tierra tironeada entre la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. 30 años después de esa novela histórica situada en esa París oprimida por una monarquía despótica que hambreaba a las clases populares, los sans-culottes, como se definía entonces a los trabajadores y pequeños comerciantes y artesanos, salieron a las calles para parir la revolución. Los últimos números oficiales hablan de 4.416 villas y asentamientos populares. Desde entonces transcurrieron 5 tremendos años. Hay organizaciones sociales que ubican ese número en 5.000, pero no hay certezas. La realidad de la historia argentina entre 2016 y 2021, atravesada por años de explosión de pobreza, cuantitativa y cualitativamente, podría permitir pensar en una cifra aún mucho mayor. La Fundación Techo advertía hacia 2016 que del total de asentamientos que se registraba en ese momento, algo menos de 4.000 El 79% de los hogares no cuenta con ningún tipo de documento que acredite la propiedad de la tierra. Ese número se dispara al 82% por la provincia de Buenos Aires y en CABA a casi el 96%. En el 62% de los asentamientos es irregular la conexión a la energía eléctrica, pero ese número sube a 85% en La Rioja o Corrientes al 75% en Chaco o Santa Fe y al 70% en San Luis. El agua es un recurso esencial para la vida e inaccesible para las mayorías. El 65% tiene una conexión irregular a la red pública, pero en provincias como Salta, Chubut o CABA, ese número llega a casi el 90%, mientras que en Córdoba, Corrientes o Mendoza supera el 80%. El 74% de los asentamientos y villas tiene apenas un desagüe a pozo negro, ciego u hoyo. Y las provincias en las que más se generaliza esta situación son La Rioja, Mendoza, Misiones, Jujuy, San Juan y Santiago de Estero. A escasos días de una elección de medio término, la gran discusión gira ociosamente en torno de cómo pagar una deuda que ahoga. Una deuda que el macrismo llevó de 45 mil a 90 mil millones de dólares y que los oficialismos pugnan por honrar, como si se honraran los sueños y las utopías, como si se honrara la semilla más valiosa de la historia de la humanidad. Cada bebé que llega al mundo en estas tierras asoladas asoma un pagaré bajo el brazo que dice, en letras grabadas con sangre, que debe $3,300. Charles Dickens definía que aquella París se hallaba a la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Pero en ese territorio desigual, en el que el sistema fabrica a los pobres y luego les declara la guerra, como decía Eduardo Galeano, no está habiendo sitio para la rebeldía, y la esperanza parece un duende asustado que no logra vislumbrar un sitio en el que hacer pie. En aquella historia de dos ciudades, Dickens decía que era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. En esa nación de desterrados y expulsados, hay demasiado sitial para el olvido y poco espacio para la construcción colectiva, con un canto ausente y una orquesta de silencios que contextualiza los días y las noches. Ahora, ¿qué dibujar? Habrá que dibujar credulidades y sabidurías, rediseñar esta era con luz más honda y relámpagos a nosotros y a nuestras infancias, el mejor de los tiempos, ese que se edifica con ladrillos de la ternura y de la equidad. Y bueno, pues es una nota muy profunda y es una nota que nos comparte una realidad a la que penosamente muchísimas personas se han acostumbrado. Tanto mucha gente de abajo, aunque le pese día a día salir adelante, dan por sentado que así es la vida. Y también las clases altas, las clases medias, dan por sentado que así es muchas veces pues el panorama que muestra el mundo, como si no hubiese nada que hacer, como si lo único que pudiéramos dar es caridad. Y bueno, pues evidentemente la reflexión a la que nos comparte esa nota es que no. Sí, cada desgracia en este mundo, como la es esta, de el clasismo brutal, pues trae pues sus dos partes, ¿no? por un lado, la decadencia, pero por otro lado también la oportunidad de hacer colectividad y de cambiarlo todo. Entonces, pues bueno, nos pareció una nota muy importante y nos alegra mucho que la hayan escuchado. Continuamos con más. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Vamos con la nota de pues este comunicado que nos comparten nuestros compañeros de la cárcel de Angol, de los presos políticos mapuche, el pasado 10 de noviembre. Y bueno, pues ellos nos dicen: los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, venimos a expresar nuestro total repudio ante el cruel asesinato de nuestro peñi Jordan Lempi Machacán del territorio Lafchenque en el pasado 3 de noviembre en el patio de su hogar en el Lof Gentelolén, y a la vez repudiar la masacre en contra de peñis, lamienes y pechiquenques por parte de las Fuerzas Armadas del Estado de Chile en el marco del estado de emergencia que fue aplicado en la zona del Hualmapu. Por este medio brindamos toda nuestra nehuen a la familia de nuestro peñi Huaychafe asesinado por los infantes de Marina del Estado genocida chileno, y responsabilizamos directamente al gobierno de turno a Sebastián Piñeira Echeñique y sus secuaces, como lo son sus diferentes partidos políticos de ultraderecha, quienes mediante sus subordinados como Miguel Mellado, Miguel Mellado Suazo, diputado, Iván Moreira, senador, Rodrigo Delgado, ministro del Interior, Emma von Baer, senadora, Víctor Manoli, exintendente y el actual delegado presidencial de la Araucanía, en conjunto con sus dirigentes gremios capitalistas como lo son el gremio de camioneros, junto a su presidente Sergio Pérez, gremio agrícolas, forestales, hidroeléctricas, todos ellos han exigido de manera racista el aumento de la militarización de nuestro Hualmapu, con el único objetivo de asesinar, perseguir y encarcelar a toda nuestra nación, como lo fue y aún continúa con su mal llamada pacificación de la Araucanía, la cual no fue otra cosa que una invasión militar, lo que trajo como consecuencia la explotación de nuestro territorio y el genocidio de nuestra gente. Hacemos el llamado a todos los Lof en resistencia a continuar con Mark Nehuen el camino del Weichan hacia la liberación de nuestro territorio ancestral en contra de toda expresión capitalista, racista y genocida del Estado. Prisioneros políticos mapuche del Angol, miércoles 10 de noviembre. Y bueno, pues compañeros que nos comparten este comunicado a través de Radio Primero de Mayo, que lo pueden encontrar en las redes sociales así como Radio Primero de Mayo, construyendo comunicación popular junto al pueblo. Y bueno, ellos nos comparten este comunicado, y nuestros compañeros de Radio Curruf nos comparten el comunicado de la familia Lempi Machacán. Dice: a nombre de la familia Lempi Machacán queremos agradecer a todas las autoridades tradicionales, loncos, machi, huerquen, a las comunidades mapuche en resistencia de los distintos territorios Lapchenque, Pehuenche, Nacche, Huenchenche, Huilinche, y a todas las personas, familiares, amigos, vecinos que vinieron a apoyar y acompañar la despedida de nuestro hijo, hermano, nieto, primo, sobrino y amigo Jordan Eduardo Lempi Machacán. Como familia recordamos que nuestro hijo falleció dentro del patio de nuestra casa, asesinado cobardemente por infantes de Marina enviados por el Estado chileno. Como familia, esperamos que nadie viva este dolor que estamos pasando. No descansaremos hasta hacer justicia por nuestro hijo y que no quede impune su muerte. Padres e hijos, el 12 de noviembre del 2021. Y bueno, pues esto es parte de estos comunicados. Como saben, esta situación ha polarizado, una situación ya de por sí agresiva y represiva en contra de las comunidades mapuche. Hoy esto lo ha llevado a un extremo bastante tenso, que es esta militarización de todo el territorio, con pues un ejército que pareciera que va a invadir un país, que bueno, formalmente es lo que está haciendo, invadir un territorio que no es suyo, y que en su paso pues va violentando, violando todo tipo de derechos humanos, agrediendo a comunidades originarias. Y que bueno, pues han denunciado entre ellos este asesinato de Jordan, pero también pues un incremento, insistimos, de esta militarización de toda esta zona. Y pues llamamos a la solidaridad, no solamente con la familia de nuestro compañero Jordan Lempi, sino con toda la lucha mapuche, con toda la lucha del Gualmapu en su levantamiento por su liberación. Y pues los invitamos a que recorran los medios libres de esta zona sur, que son muchísimos, Radio Curruf entre ellos, y claro también a nuestros compañeros de Radio Primero de Mayo, quien nos comparten este comunicado de los presos políticos, pero en fin, hay muchos, muchos otros de los cuales podemos echar mano para conocer un poquito la realidad de lo que pasa en el sur de nuestro continente. Vamos con más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, desde el portal de Kurdistán América Latina encontramos este programa que se llama Radio Kobane, y bueno, es información directa desde las trincheras de la revolución del Kurdistán sirio e iraquí. Y bueno, les compartimos ahorita una parte de este podcast que parece bastante preocupante también por los intereses imperialistas de Turquía. Parecen que nuevamente, al igual que pasó con Afrin hace unos años, ahora quieren expandir aún más el territorio turco y piensan y se ven las amenazas de una nueva invasión contra el territorio liberado, el territorio autónomo del Kurdistán. Vamos a tener este podcast que nos explica desmenuzado cómo está la situación de Turquía y Kurdistán y actualmente, y bueno, denunciamos también la injerencia de este país imperialista en crisis sobre este proyecto autonómico, y esperamos que el llamado internacional en contra de la guerra surta un efecto positivo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Bueno, pese a que en estos momentos no tenga ningún reflejo en los medios de comunicación occidentales, sí que sobre todo en los medios kurdos, en los medios turcos, en algunos medios internacionales, están apareciendo con bastante insistencia los rumores de una posible nueva invasión de Turquía al norte y este de Siria. En concreto serían las ciudades, el objetivo serían las ciudades kurdas o ciudades en las que las fuerzas kurdas están establecidas. Podrían ser Tal Rifat, Kobane, Dirbasiya. No, digamos que todo está envuelto en un gran velo de iniquidad por parte de Turquía. Entonces no se sabe dónde empieza la guerra psicológica y dónde la realidad, pero sí que es cierto que Turquía está movilizando combatientes de sus milicias islamistas sirias, las está reconduciendo hacia zonas que están en contacto con las fuerzas de las SDF, y también es cierto que Turquía está intentando ganarse los parabienes de Rusia y de Estados Unidos para poder llevar a cabo una nueva invasión. ¿Cuál es el contexto de esta invasión en el sentido turco? Turquía ha violado sistemáticamente día sí día también el alto el fuego que se estableció con Rusia y Estados Unidos en octubre de 2019 cuando invadió tanto Serekani como Tal Abyad. Y pese a que esta recurrencia matemática de bombardear con artillería zonas como Taltamer o Hasaka, ha tenido la desfachatez de decir que las SDF no están respetando el alto el fuego, cuando básicamente están ejerciendo el derecho legítimo a la defensa cuando es atacado. Y ese es su pretexto para iniciar una nueva invasión, que en realidad lo que trata de esconder es que en estos momentos la situación económica turca es extremadamente precaria, la lira turca sigue cayendo, sigue depreciándose, la inflación sigue subiendo y digamos que hay estadísticas, hay encuestas que apuntan a que en las próximas elecciones turcas, que no van a ser inminentes pero serán en pocos años, podría haber una ventana de oportunidad para que la oposición expulse a Erdogan o al AKP del gobierno. Digo Erdogan o al AKP porque también se está rumoreando también que la salud de Erdogan es también bastante precaria, pero bueno, como mala hierba nunca muere, tampoco vamos a decir nada. Y el caso es que el AKP seguramente lo que está intentando hacer es lo que lleva haciendo años, que es utilizar la carta kurda para reavivar ese voto ultranacionalista que mira hacia otro lado respecto a la situación económica y material de la población turca, que a su vez está teniendo un reflejo de todo este discurso ultranacionalista en un creciente racismo que se ceba en los refugiados y refugiadas sirias. Y está intentando, que este rebufo del ultranacionalismo sirva de válvula de escape para los problemas sociales y económicos que tiene el país. Hubo una reunión en Roma, una reunión del G20 en la que coincidieron Joseph Biden y Recep Tayyip Erdogan. Parece ser que Joseph Biden no le dio ningún tipo de luz verde a Erdogan para esta invasión. No quiere decir que dijera que se fuera a oponer ni nada por el estilo, pero bueno, le vino a decir que mientras lo de los misiles SS-400, que son, este es otro problema, este es un problema que tiene Turquía con Estados Unidos. Turquía, para, digamos, castigar el acercamiento de Estados Unidos a las fuerzas kurdas en Siria, compró el sistema de misiles antiaéreos S-400 a Rusia, que es, por definición, el enemigo natural de la tecnología rusa en el ámbito de bélico. Y, bueno, esto ha devenido que Rusia ha quedado fuera de la posible compra de aviones F-35, que son los de tecnología más avanzada de Estados Unidos, y en estos momentos está planteando que le vendan, que Estados Unidos le venda una nueva remesa de aviones F-16, que no son tan avanzados, pero bueno, pero que son igualmente letales. En este contexto parece ser que Joseph Biden le vino a decir que, bueno, que primero había que aclarar lo de los misiles S-400, cómo se iba a resolver ese entuerto, y que de momento que ellos apoyan a las SDF porque son sus aliados en contra el Estado Islámico, con lo cual no parece claro que Estados Unidos le haya dado ningún tipo de luz verde a la invasión de Rojava o de Siria. Por el otro lado tenemos a Rusia, que hace pocas semanas comenzó a bombardear también cuarteles de la oposición islamista, la que considera en algunos casos como grupos terroristas, en Afrin, no ya solo en Idlib. En el anterior programa recordábamos que parecía que le volvíamos al escenario de 2016, cuando entre Rusia y las SDF había como un cierto acuerdo, pero también hay que recordar que dos años después Rusia dio la luz verde a la invasión de Afrin, con lo cual bueno, el pueblo kurdo sigue estando en manos de Taures. Pero lo que sí que es cierto es que Rusia en estos momentos ha llevado más refuerzos militares, igual que Turquía ha amasado más refuerzos militares en la frontera. Rusia ha llevado a cabo maniobras militares con helicópteros de combate, con fuerzas del régimen sirio en la zona de contacto con Turquía y sus aliados islamistas, con lo cual no parece claro tampoco que Rusia esté muy por la labor de otorgarle a Turquía más territorio sirio cuando no se ha retirado de ningún punto del territorio sirio. Lo que no quiere decir que no haya una multitud de rumores sobre que podría haber un juego de cartas entre Rusia y Turquía por Kobane para quedarse con más, para que Rusia controlara la M4, pero bueno, todo esto son rumores y pueden ser perfectamente fabricaciones de Turquía para generar tensión y guerra psicológica. Lo cierto a día de hoy es que Turquía sigue bombardeando tanto Tal Tamer como Saba, dos puntos de la geografía siria muy lejos entre sí. En Tal Tamer está la zona que se apalabró como zona de tregua en 2019. En Saba están sobre todo la población que ha huido de Afrin, y en Tal Rifat pues están tanto el ejército sirio como fuerzas kurdas, parece que también iraníes y también rusas. Entonces no se puede afirmar nada en concreto. Lo que sí se puede afirmar es que en estos momentos la población siria que vive cerca de Turquía y en la zona de las SDF está sometida a una gran presión, al menos psicológica, porque temen que en cualquier momento vaya a haber una invasión o que haya algún tipo de acuerdo para ello. Y nada, pues la verdad que la situación en estos momentos lleva ya varias semanas siendo muy tensa. Puede que haya algún atisbo para la esperanza, en el sentido de que quizás ni Rusia ni Estados Unidos le den el visto bueno, pero aún así, pues todo sigue quedando en manos de Turquía, que es la que más cerca de Siria está. Y bueno, vamos a presentar este extracto del audio que lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Se llama El colapso de nuestra civilización y dice: de la mano de la comunidad académica y científica de España, viajamos por el camino que nos lleva a las causas del colapso al que ya estamos inmersos. Y bueno, son diferentes ponentes y todas tienen que ver con el desarrollo de la crisis climática y medioambiental que ya está sobre nosotros. Y bueno, las características para su remediación o para una vida más digna fuera de esta crisis capitalista que se nos ha impuesto. Vamos a escucharlo. Cuando tengo que referirme a lo que yo entiendo que es el colapso, manejo cuatro elementos distintos. El primero es el carácter irreversible del proceso correspondiente, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura parecería obvio que estamos delante de un proceso. Si estamos pensando en las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es procesual. Debo recordar, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante lo aporta el concepto de complejidad. La tesis correspondiente, en sustancia, nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que este es, resumido, el escenario que tenemos por delante en el momento presente. Rescato un cuarto y último elemento, la presencia de códigos etnocéntricos, tanto más preocupantes en el concepto de colapso cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Muchas veces he pensado que el concepto de colapso que manejamos en las sociedades opulentas se vincula con la idea de que todavía no estamos en el colapso, con lo cual podemos comparar nuestro escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de comparación. Más allá de lo anterior, creo que no está de más que subraye que los estudios sobre colapsos registrados en el pasado identifican en ellos de manera casi universal tres procesos que a mi entender son fundamentalmente saludables, pero que sin embargo a los ojos de los historiadores convencionales se presentan como negativos. Hablo de la re-ruralización, de la desjerarquización y de las ganancias en materia de autonomía local. Lo digo para subrayar que también aquí hay códigos valorativos en el discurso dominante que convendría que discutiésemos. En mi consideración hay dos grandes tipos de causas de un colapso venidero. Las dos principales son, por un lado, el cambio climático y, por el otro, el agotamiento de todas las materias primas energéticas, en el buen entendido de que hay otras causas aparentemente secundarias que podrían oficiar de multiplicadores de las tensiones. ¿En qué estoy pensando? En la crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta, en la crisis social, materializada en el hecho de que la mitad de la población del globo se ve condenada a malvivir con menos de $2 diarios, en la crisis financiera, con sus secuelas en forma de caotización y pérdida de confianza, en la crisis de los cuidados, que anuncia una ratificación de muchos de los elementos característicos de la sociedad patriarcal, en la proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña, en virtud de las cuales las grandes potencias del norte buscarán en el sur las materias primas que les faltan, o en fin, y por dejarlo ahí, en la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento y las tecnologías, que configuran todos ellos elementos que, aunque no tienen el mismo relieve que el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas, y me remito a algo que está ocurriendo al calor de la pandemia registrada en 2020, pueden tener un efecto multiplicador de las tensiones muy inquietante. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto? días y las noches se van. Este mundo que te imponen es absurdo, es violento, es racista, es sexista. Obedece, no cuestiones un salario. Lo entiendo, es aburrido, sin sentido. Debajo de tierra, con mis amigos, cantando y bailando, cubriendo del frío y las tempestades que vienen de afuera. Los cazadores han perdido nuestras huellas y las tempestades que vienen de afuera. Y los cazadores han perdido nuestras huellas. Las abejas en las flores me saludan. El trabajo se ha disuelto, ahora es juego. Cantando y bailando con mis amigas debajo de tierra, compartiendo semillas y las tempestades que vienen de afuera. Y los cazadores han perdido nuestras huellas y las tempestades que vienen de afuera. Y los cazadores han perdido. Solo queremos ser libres. ¿Cuánto tiempo tardarás en venir? Y los días y las noches se ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Pues compañeras, compañeres, compañeros, ahora sí vamos a entrar un poquito a esta información. Pues en días pasados se llevó a cabo en la cafetería La Resistencia una conferencia de prensa en la cual se anunciaba pues esta brigada de acompañamiento llamada Gilberto Bosque Saldívar, la cual pues está compuesta por sociedad civil, madres de migrantes centroamericanos, colectivas solidarias de rastreo, búsqueda y rescate de personas desaparecidas en nuestro país, así como algunas compañeras y compañeros de los medios de comunicación. La brigada salió el día jueves 11 de noviembre a las primeras horas con destino a Oaxaca, donde iban a dar alcance están dando alcance a las compañeras y compañeros que están migrando, atravesando pues por estas geografías llamadas México. En dicha brigada pues se acompaña un grupo de observadores de derechos humanos, también cuentan con personal médico, algún personal psicológico también, y pues todas las ganas de acompañar, de brindar apoyo, la mano, el corazón y una verdadera amistad a estas personas, pues que no van cruzando como turistas, sino que son personas pues desplazadas por las situaciones de violencia que imperan en esta globa terráquea, y pues también pues por las situaciones de injusticia económica que genera el mismo sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, bueno, pues ante la negativa del gobierno tanto federal como en este caso local en la ciudad Moxtro de apoyar de cualquier manera a las y los migrantes, pues personas de la sociedad civil, de colectivos precisamente de madres, familiares, que de personas centroamericanas que han cruzado este país, y también otras colectivas que se han dedicado al rastreo, a apoyar en la búsqueda y en rescate incluso de personas desaparecidas y o secuestradas, pues aquí en las geografías mexicanas, pues este jueves a primera hora sale este grupo de personas pues con todos los ánimos, con todo el afecto, con todo el amor y con toda la fuerza, pues para acompañar a estos seres humanos que van cruzando por estas geografías con la única ilusión, sueño y meta, pues de obtener una oportunidad de una vida mucho mejor, tanto para ellos como para sus familias y pues para su comunidad entera. Es así que, pues bueno, a últimas horas del jueves 11, ya se encuentran llegando estas colectivas, familiares y organizaciones que están en esta brigada, pues llegando a justamente donde se encuentran pues nuestras hermanas y nuestros hermanos migrando, cruzando, y pues que llevan un sinfín de necesidades, pero entre ello pues lo que más se requiere es precisamente este apoyo, este acuerpamiento, esta empatía, este cariño, este extender una mano, puesto que en este país llamado México, en esas geografías llamadas país y llamado México, pues hay algo que rige nuestra sociedad y que aunque queramos no mencionarlo, voltear hacia otro lado o evitarlo, pues es el racismo y el clasismo. Entonces, pues no es un camino sencillo para las personas cruzar por aquí, mucho menos cuando no van cruzando como turistas, sino que vienen siendo desplazadas, vienen huyendo de la violencia tanto tácita como económica que impera pues en toda la globa terráquea, principalmente pues en Latinoamérica, en Centroamérica y en lugares donde esas desigualdades sociales se concentran al máximo. Hermanas, hermanos, hermanes, pues hay que estar al tiro, hay que estar pues con todos los sentidos al máximo, pues apoyando no nada más a los problemas que todos los días y en todos lugares nos rodean como a nivel comunitario o social, sino también los problemas que están padeciendo las personas que se ven obligadas a cruzar por nuestro país pues con la única esperanza de buscar un lugar mejor. Entonces pues bueno, hay que estar atentos, hay que buscar las formas en que se puede apoyar, y pues por ejemplo dirigiéndose a por ejemplo, como uno de los casos, pueden buscar en redes sociales el café La Resistencia, donde podrán pues enviar un mensaje y darse cuenta a través de las publicaciones o de la respuesta de dicho mensaje cuáles son las formas en que pueden apoyar, con qué cosas en particular se puede apoyar por el momento, y tanto la forma como el momento de hacerlo. Pues bueno, muchas gracias por haber escuchado. Es un gusto compartir con ustedes. Aquí Juan Pérez, y pues seguimos al pendiente. Nos vemos en la próxima emisión. Y pues hasta pronto, compañeras. Hasta pronto, compañeres. Hasta pronto, compañeros. Un gran abrazo. Y bueno, Oaxaca. Desaparece Irma Galindo, defensora de los bosques de la Mixteca. La defensora y ambientalista Irma Galindo Barrios fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán de la región de la Mixteca de Oaxaca, tras denunciar que el gobierno estatal lleva más de 2 años aplicando estrategias que vulneran los derechos de los defensores de Mier y Terán y Noyunyuki. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México precisó que el 27 de octubre fue el último día en que Galindo se conectó a sus redes sociales y denunció que en el conflicto del pueblo Ñu Sabi en la Mixteca se debe a la depredación del bosque y a las estrategias de las autoridades contra los defensores, como el desplazamiento forzado. La desaparición del activista de 41 años sucedió días después de que las comunidades de Guerrero Grande, Mieri Terán y Nyoyunyuji, cuya denuncia principal es la tala ilegal de sus bosques, fueran atacadas por un grupo armado. El saldo de los ataques fue de un muerto, 4 desaparecidos y alrededor de 300 desplazados. Tras 14 días de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una ficha de alerta rosa para dar con el paradero de la defensora originaria de San Esteban Atatlahuca. La Red Nacional de Defensoras agregó que Galindo se encontraba amenazada desde hace más de 3 años por su labor en la defensa del bosque de Atatlahuaca y que llevaba resguardándose por su cuenta, pues el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas calificó las amenazas de su vida e integridad como riesgo ordinario. Galindo había denunciado en 2019 el hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescencio Sandoval Quirós, y en noviembre de ese mismo año su casa fue incendiada. Ya en 2018, la defensora acusó la existencia de un aserradero que destruía el bosque con los permisos de autoridades federales y la aceptación de las autoridades locales y comunitarias. Organizaciones de derechos humanos y comunitarias exigieron la aparición inmediata de Irma Galindo y una investigación transparente que señale a los responsables de su desaparición y garantice la seguridad de la defensora. Desde aquí, desde Noticias de Abajo, también nos sumamos a este llamamiento y exigimos un actuar contundente por parte de las autoridades. También tenemos la esperanza de que la compañera se encuentre resguardada y con vida. Y no perdemos la esperanza de volverla a encontrar y de hacer valer los derechos de la madre tierra, prohibiendo realmente la tala ilegal de los bosques. Pues resulta que nuestras compañeras de Oaxaca celebraron un encuentro de mujeres chontales en la Sierra Sur de Oaxaca. Exigen respetar los derechos de las mujeres y los pueblos chontales. Cerca de 100 mujeres indígenas reunidas en el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en defensa de la tierra y el territorio se pronunciaron en contra del proyecto minero Zapotitlán 1 y exigieron al Tribunal de Justicia de Oaxaca resuelva el recurso interpuesto por la Asamblea del Pueblo Chontal conforme a los derechos de los pueblos indígenas. Reunidas los días 13 y 14 de noviembre en la comunidad de Santa María Candelaria y en la Sierra Sur de Oaxaca, las mujeres provenientes de varias comunidades presentaron el Comité Regional del Pueblo Chontal e intercambiaron experiencias sobre la participación política y la defensa del territorio. En el encuentro participaron otras organizaciones como Tequio Jurídico, la Fundación Rosa Luxemburgo, el Frente por la Defensa del Territorio de San Pedro, Comitancillo, Mujer y Medio Ambiente, Centro Buscando Caminos y la Red de Mujeres de la Costa. También nos comparten que hubo un encuentro artístico bastante chévere en el cual se pronunció poesía, música, teatro y bailes regionales elaborados por mujeres de las comunidades de Santa María Zapotitlán, Santa María Candelaria, Santa Lucía, Mecaltepec, San José, Chiltepec y de los municipios de Santa María Catepec y San Carlos Yautepec, Oaxaca. Además, se presentó el equipo semillero que busca conformar una radio comunitaria en la cual está integrado por personas de diferentes comunidades nombradas por la Asamblea Chontal. Dicho equipo recibió acompañamiento de las organizaciones Voces Nuestras de Costa Rica, La Cooperacha y la Fundación Rosa Luxemburgo. Hizo 2 transmisiones de Radio Bocina, así como el noticiero Noticias El Semillero, con información y entrevistas recabadas durante el mismo encuentro. Y pues bueno, nos da mucho gusto que las compañeras se sigan organizando para hacer justicia y que caiga el proyecto minero de Zapotitlán número 1. Y bueno, con mucha pasión les comentamos que estuvimos en este encuentro del 13 y 14 de noviembre en Xalapa del Marqués, en Oaxaca, en este encuentro del Istmo es Nuestro por la defensa de nuestros bienes naturales y comunales. Y puedes decirles que estuvimos ahí desde muy distintos puntos de la República Mexicana, pero no solamente, sino que también muchos luchadores sociales de diferentes partes del mundo, como es Alemania, como es Costa Rica, India, Estados Unidos, pues le cayeron ahí a sumarse, rompiendo esta frontera que quisiera detenernos, ¿no? Que quisiera seguir apoyando a los imperialismos con sus desastres. Pero bueno, pues afortunadamente este encuentro en defensa de nuestros bienes naturales y comunales se llevó a cabo. Fue un encuentro sumamente fuerte. No vas a decir, ¡ay, qué bonito! Fue un encuentro muy fuerte, donde nos llenamos de información acerca de las cientos de casas que están quemando los paramilitares, de las recientes desapariciones forzadas en esta zona, encarcelamientos, de las lluvias de balas que están viviendo nuestros compañeros y compañeras campesines en estas regiones oaxaqueñas. Nos tocó ver también la caravana migrante siendo apañada por la Guardia Nacional y ver en las personas aledañas al evento una gran inconsciencia respecto a lo que se pretende hacer con ese corredor interoceánico. El narcoestado, la burguesía, el machismo ruin, el narcisismo extremo por parte de los gobernantes y la avaricia impresionante por parte de los paramilitares que prefieren venderse a esos gobiernos antes que apoyar a su gente, pues deja bastante impresionada a los compañeros que con todo y que estamos acostumbrados a la lucha social, a la revuelta social, pues somos sensibles ante esta información. Entonces, pues bueno, la idea del encuentro fue siempre no solamente como llenarnos de conciencia las orejas, sino pues hacer algo con esta información, ¿no? Siendo este el caso, pues les compañeros asistentes ahí y pues voceres de nuestras diferentes organizaciones nos comprometimos en hacer una difusión más grande aún de lo que ya de por sí le hemos tratado de ofrecer a este lugar del mundo. Y además se agendó pues lo que vendrían siendo las jornadas dedicadas para esta región del Istmo de Tehuantepec, a esta región también de comunidades aledañas que están pagando las consecuencias, ya les decíamos, de estos terribles gobiernos. Y pues entonces pues les compartimos. Pues en enero de 2022, a abril de 2022, se da paso a lo que vienen siendo las acciones dislocadas. Y puntualmente para el día viernes 22 de abril de 2022. Y bueno, desde antes, pues estar haciendo todo lo que esté en mano, levantar la pluma, levantar la voz, el megáfono, las mantas, todo lo que se pueda hacer para apoyar a los compañeros. También estuvo muy amenamente el colectivo Oaxatrans. Se llevó a cabo el cadenazo radiofónico, donde muchas radios, y no solamente de estas regiones que se pueden considerar mexicanas, sino de diferentes partes, pues le dieron voz a esta problemática y se agradece muchísimo. Estuvo muy chido trabajar con todas las personas que entraron a cabina y estuvo muy impresionante escucharnos entre todos y ver ¿no? ¿Cuáles son las condiciones reales ante las que nos encontramos en un panorama también de mucha desinformación al respecto de lo que está ocurriendo? Entonces, banda, pues, no perder el empuje, el coraje, la pasión, y que al contrario, que entre más inconsciencia veamos, mayor sea nuestra garra, nuestro grito de libertad, de justicia y nuestra capacidad organizativa. Ni un paso atrás, compañeros. Les dejamos con un pequeño audio de lo que ha sido la clausura. Y pues vamos a ver también otra nota de estas tierras. Que ratificamos nuestro compromiso como campaña global El Istmo es Nuestro. Iniciativa surgida en el año 1996, cuando Ernesto Zedillo anunció el megaproyecto del Istmo, donde decenas de pueblos y organizaciones de nuestra región y de otras geografías solidarias convocamos y participamos en el primer foro nacional El Istmo es Nuestro, acordando defender la soberanía y los derechos de nuestros pueblos. Es por eso que desde enero de 2019 decidimos relanzar la campaña para reencontrarnos, informar, organizar y articular la lucha contra este megaproyecto que históricamente ha ambicionado transformar la región en un corredor industrial, comercial, energético y militar que sirva de muro de contención para los hermanos migrantes, convirtiéndose en la frontera y aduana más importante del mundo, controlada por los grandes capitales internacionales. Nos reunimos autoridades agrarias, tradicionales, comunidades, organizaciones, colectivos, sindicatos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Boston, Chicago, Brasil y Francia, para compartir nuestras experiencias y articular nuestras luchas en defensa de nuestros bienes naturales, comunales, territorios y la vida misma. Es por eso que denunciamos que existe una falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales y culturales del corredor interoceánico y demás proyectos vinculados a él. La utilización del derecho a la consulta como instrumento para el despojo de los territorios, facilitando los permisos para los megaproyectos. A la Procuraduría Agraria del Estado de Oaxaca y Tehuantepec, que se encuentra coludida con intereses de diversos grupos políticos y empresariales para la entrega de nuestros territorios a estos megaproyectos. Que en la comunidad de San Mateo del Mar se enfrentan a una serie de acciones de imposiciones del sistema de elecciones partidistas mediante el fomento de la división y violencia intracomunitaria sin respetar su sistema normativo. Las agresiones armadas y el desplazamiento forzado a la comunidad del Rebollero y Río Minas, Cuatro Venados, en medio de intereses de dos concesiones mineras con una extensión total de 1.532 hectáreas. La imposición del proyecto integral Morelos, así como las líneas de gasoductos que están proyectando en todo el territorio nacional. La empresa Comesa, que le trabaja a Pemex, está violando derechos de las comunidades de la zona baja de la Sierra Nuntají, Popoluca y Nahua de Santa Marta, entrando sin permiso para la explotación de hidrocarburos por medio del fracking en las comunidades y municipios de Soteapan, Mecayapán, Tatahuicapan y Tatahuicapan. Denunciamos que pretenden imponer en el municipio de Chinameca, Veracruz, un relleno sanitario que sería el vertedero de derechos tóxicos de todos los parques industriales del corredor interoceánico de la región de Coatzacoalcos, así como en el municipio de Oteapan, una recicladora ligada al proyecto del relleno sanitario. Denunciamos que en el municipio de Jaltipan, desde 2013, impusieron la instalación por una empresa española de un tiradero de coque, que es un residuo tóxico de la refinería de Minatitlán, destruyendo un importante centro arqueológico olmeca, una selva milenaria con sus manantiales. Denunciamos que en el municipio de Texistepec, después del desalojo violento de familias campesinas de sus propiedades, pretenden instalar a la cervecera Constellation Brands, que fue sacada por la lucha de los compañeros en Mexicali. Denunciamos la aprobación de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Mecayapán, el aumento de la compraventa de drogas como el cristal y el recrudecimiento de la violencia por la delincuencia organizada sin ninguna intervención de la seguridad pública. Convocamos a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, sindicatos y pueblo en general de México y el mundo a sumarse a la jornada global contra el corredor interoceánico y los megaproyectos de muerte durante el mes de abril 2022, coincidiendo con una acción dislocada el día 22 de abril del 2022, que es el Día Mundial de la Tierra. Rechazamos el corredor interoceánico y todos los megaproyectos impulsados por el capital internacional y el gobierno de la Cuarta Transformación. No negociamos ni nos rendimos. Reiteramos, el istmo es nuestro, de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas ni de los gobiernos. Por un mundo en que quepan muchos mundos, atentamente, el istmo es nuestro. Gracias. Esa es la declaratoria del evento, compañeros, ¿no? Entonces se va a circular, tiene algunos errores todavía de dedo y vamos a arreglarlos y se les circulará de manera inmediata. Y bueno, les tenemos una nota acerca de esta caravana de principalmente de mujeres mazatecas de los Xochitlán de Flores Magón que han salido hacia Oaxaca. El pasado 19 de noviembre del 2021 se realizó una conferencia de prensa en el plantón de mujeres mazatecas que se encuentran frente a la Judicatura Federal en Avenida Insurgentes al sur de la ciudad Monstruo, acá en México. El tema central que se abordó fue el anuncio de la caravana por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, quienes se encuentran recluidos en las prisiones del estado de Oaxaca desde el 2014. La caravana también rendirá homenaje a Ricardo Flores Magón, a sus hermanos Enrique y Jesús y a sus padres Teodoro y Margarita, en el contexto del 99 aniversario luctuoso de Ricardo. En el lugar tomó la palabra Argelia Betanzos, hija del preso político Jaime Betanzos, quien dio a conocer el itinerario y los motivos de la caravana. También estuvo presente Doña Fili con su palabra y presencia solidaria, y también participaron otras personas solidarias. Así que vamos a estar atentos a este recorrido de esta caravana. Llega ya en pocos días de nuevo a la ciudad, pero bueno, pues una lucha de nuestras compañeras muy importante, que es por la libertad de presas y presos políticos, y que el Estado mexicano ha intentado invisibilizar, olvidar, abandonar, y bueno, requiere de la solidaridad, de la fraternidad entre las y los de abajo, para que abracemos y ayudemos a que esta lucha salga adelante y que obtengan la libertad nuestras compañeras y compañeros presos y nuestras hermanas que están en plantón, pues dejen de padecer todo este martirio, ¿no? Este sufrir de estar en plantones, en actividades, en marchas, ante la injusticia y la insensibilidad de un Estado mexicano, cuando podrían estar en sus comunidades, pues construyendo la paz, construyendo la libertad desde sus territorios, desde sus casas. Y bueno, pues vámonos a escuchar estos audios que nos comparte La Que Huelga y continuamos con más información. Las mujeres mazatecas en resistencia en este plantón de Insurgente Sur desde el 26 de mayo de 2021, este día intensificamos la fuerza de nuestra palabra para afirmar que nuestros presos y desplazados son inocentes. Intensificamos nuestra palabra para decir que las autoridades gubernamentales, tanto de Oaxaca como las federales, que deben intervenir para lograr nuestro acceso a la justicia y libertad, no se han dado el tiempo para conocer las evidencias de inocencia de los presos y desplazados. Sabríamos que lo han hecho cuando hayan revisado estos 8 tomos que están aquí dispuestos en esta mesa, cuando hayan revisado estos 8 tomos de información, como sí lo hicieron los abogados de la Comisión del Senado, que en 2018 nos identificó como presos políticos o personas injustamente presas. Creemos en la garantía de defensa en un juicio como característica de los estados democráticos, como única forma de evitar que se nos enjuicie como en los tiempos de la Inquisición. Reclamamos de las autoridades gubernamentales, estatales y federales, que nos reconozcan la calidad de personas y ciudadanas de este país, para que entonces nos den un poco de su tiempo y vida para conocer el caso, porque durante estos casi 6 meses de plantón hemos sido testigas de las omisiones del Estado y hemos vivido las violencias que esa actitud genera contra las 40 familias perseguidas y contra toda la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón. En el marco de la caravana por la libertad de los presos políticos y desplazados que sale hoy de esta ciudad, pero cuyas actividades inician mañana 20 de noviembre en la ciudad de Oaxaca, es de suma importancia hacer un llamado a toda persona u organización defensora de los derechos humanos de Oaxaca, de México y del mundo, a las y los activistas. Un llamado para conocer nuestro caso. Aún no hemos tenido el privilegio de ser oídos y oídas por la mayoría de ustedes. Desconocemos si cuentan con la lectura o varias lecturas del caso judicial, como lo que está sobre la mesa, y de sus elementos históricos, sociales y políticos. Pero en todo caso, ponemos a su disposición el expediente judicial y el examen de nuestras personas y el examen de nuestros presos y desplazados a fin de que estén en condiciones de formular sus conclusiones y en consecuencia apoyen con nosotras la exigencia de justicia y libertad. Al respecto, recordamos con mucha gratitud el tiempo que nos concedió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el PRODH, quien a pesar de su pesada carga de trabajo, estudió durante 10 meses el caso y en junio de 2019 emitió sus consideraciones en un documento de 23 páginas. Estas consideraciones las elaboró el PRODH luego de 9 meses de estudio del caso. Ese documento de 23 páginas fue presentado dentro del juicio 02-2015 y es parte de este proceso penal. Asimismo, recordamos con gratitud las opiniones jurídicas amicus curi que allegaron al juicio otras organizaciones de derechos humanos de esta Ciudad de México. Todo ese esfuerzo condujo a la liberación de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos en octubre de 2019. Pero mientras la denegación de justicia continúe para los restantes presos y desplazados, mientras la dilación sistemática siga marcando este proceso, mientras los jueces corruptos sigan dictando resoluciones contrarias a las 20 sentencias que nos dieron libertades, Es imprescindible sumar las exigencias de libertad, exigencias documentadas, exigencias sólidas. Mañana en la ciudad de Oaxaca, a las 8 de la mañana, iniciaremos los trabajos de visita a 3 reclusorios y luego a la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, cuna del prócer Ricardo Flores Magón, en un concreto y evidente acto de búsqueda de la verdad, en donde Susana Prieto Terrazas, diputada federal, se ha dado el tiempo para conocer en persona a los presos políticos y a sus familias. Como lo hará ella, invitamos a las autoridades del gobierno de Oaxaca y de México a hacerlo. Solo así sabremos que nos han reconocido el carácter de personas con dignidad. Invitamos a estar atentas y atentos al trayecto de la caravana. Nos acompañan desde ahora representantes de medios y colectivos, Sueña Dignidad, Pie de Página y Somos el Medio, más quienes se incorporen. Invitamos a seguir sus redes para estar al día de las transmisiones y novedades que ellas y ellos nos compartan. Desde este foro damos un reconocimiento a la labor de los medios libres y periodistas independientes, para quienes a algunos de ellos les tomó invertir hasta un año y medio de su vida hasta que se adentraron completamente al caso y no tuvieron la actitud de solo escuchar a una parte, sino tuvieron contacto persona a persona, cara a cara con las dos partes. Por lo cual tenemos la certeza de que el caso de los presos también ha sido revisado con objetividad. Finalmente, con un dolor que marca nuestros corazones por siempre, por la forma tan cobarde en que fue privado de la vida, pero agradecidas con su eterno ejemplo, especialmente en nuestra lucha, cito las palabras de nuestro hermano Ricardo Flores Magón. Ciertamente nuestro caso parece perdido, no porque la justicia no esté de nuestro lado, sino porque el interés, la conveniencia está en nuestra contra. Carta 5 de febrero de 1920. Y cito sus otras palabras. El corazón humano necesita esperanza. Y es por eso que tan pronto muere una esperanza, nace la otra. Yo he tenido tantas esperanzas y mi corazón se lastra con el peso de sus despojos, pero otras nuevas las reemplazan, claras y rosadas. Y yo sigo esperando, esperando, esperando. Ricardo Flores Magón, carta 24 de enero de 1922. Muchas gracias. ¡Viva Ricardo Flores Magón! ¡Viva! Libertad a las presas y presos políticos de México y el mundo. Gracias de nuevo. Bueno, pues se llevó a cabo en Puebla, en el Altepetlmalcali, como es su nombre en náhuatl, de esta Casa de los Pueblos, que antes era la Bonafont, y que pues con la organización de las comunidades que pues durante años vieron saqueados su agua, pues decidieron echarla de su comunidad de manera muy justa y valiente. Y bueno, pues ellos, dentro de las muchas actividades que han realizado ahora en este espacio recuperado, pues llevaron a cabo el foro La Lucha Global en Defensa del Agua desde los Usos y Costumbres. Y bueno, pues los integrantes de los Pueblos Unidos de la región cholulteca convocaron a este foro La Lucha Global en Defensa del Agua el pasado 13 y 14 de noviembre, allá en esta, como decimos, en esta toma, ¿no? En este, ahora, Casa de los Pueblos. Y bueno, pues dieron a conocer pues su lucha, ¿no? Que ya la hemos aquí platicado varias veces en Noticias de Abajo. ellas y ellos no solamente son afectados por esta empresa Bonafont, sino que a la fecha todavía existen muchas otras empresas que están saqueando el agua de ese territorio y que también la están contaminando, envenenando sus ríos, como es el caso del río Atoyac, también de Puebla Tlaxcala, entre muchos otros. Y bueno, pues ahí se dio un recuento de toda esta lucha que se ha estado llevando a cabo. Y bueno, nuestros compañeros de Somos el Medio estuvieron ahí coberturando y nos comparten esta nota nuestra compañera Karen Castillo, que también nos comparte como siempre sus muy, muy buenas fotos. Y dice, pueblos, comunidades y organizaciones en defensa del agua y la tierra anunciaron que el próximo año realizarán una caravana nacional de pueblos en defensa del agua desde los usos y costumbres, lo cual caminará por los territorios de Santiago, Mezquititlán, Tehuacán, Ciudad de México, Huesca, Ecatepec, Veracruz, Ciudad Puebla, Juan Cebonilla, Xochimilco y Tecámac. La caravana nacional en defensa del agua fue resultado de 2 días de encuentro en la Altepemalcali, la Casa de los Pueblos, en donde antes se encontraba la embotelladora Bonafont en el municipio Juan Cebonilla y que los Pueblos Unidos tomaron el pasado 8 de agosto. Realizamos mesas de trabajo para compartir nuestras experiencias de lucha y resistencia. Reflexionamos en torno a la pregunta que sigue, que nuestros hermanos zapatistas nos convocaron a responder. Esa experiencia nos permitió confirmar que el mal gobierno y las grandes empresas del sistema capitalista y patriarcal no se preocupan por las personas, por los pueblos, y cuando intervienen en nuestro territorio es solo para beneficiarse. Los pueblos presentes que acordaron formar parte de la Caravana Nacional en Defensa del Agua, en su mayoría comunidades afectadas por la privatización del agua, la contaminación de los ríos y lagos, así como el despojo de sus territorios para el beneficio de empresas nacionales y transnacionales. Los Pueblos Unidos, conformados por pueblos como Santa María Zacatepec, San Mateo Cuanalá, Colonia José Ángeles, San Gabriel Ometoxtla y otros, han enfrentado la amenaza del gobierno de vertir aguas tóxicas en el río Metlapanapa. La decisión de cerrar la embotelladora Bonafont fue resultado de la extracción masiva de agua por parte de la empresa que comenzaba a causar sequía en los pueblos aledaños. La comunidad de Santa María Coapan de Tehuacán, Puebla, presente en el encuentro, mantiene bloqueado el relleno sanitario de Tehuacán debido a las afectaciones ambientales y de salud que genera la población originaria de Coapan. Otros movimientos como la Organización de los 12 Pueblos Originarios de Tecámac y los pueblos de Ayala, Azurco y Huesca, Morelos, han denunciado la construcción de los megaproyectos en su territorio que tendrán implicaciones altamente negativas a nivel ambiental, social y comunitario. Los 12 pueblos de Tecámac se enfrentan al aeropuerto de Santa Lucía impuesto por la 4T, mientras que los pueblos de Ayala, Azurco y Huesca continuaron en oposición al proyecto integral Morelos y a la termoeléctrica de Huesca que el presidente López Obrador prometió cancelar durante su campaña electoral y la cual traicionó al llegar al poder. También estuvieron presentes la comunidad otomí de Santiago Mezquititlán, residente en la Ciudad de México, la red de resistencias de rebeldía de apoyo al CNI, del puerto de Veracruz, la coordinadora de Ayotzinapa, la coordinadora de colonias de Catepec, el movimiento en defensa del agua de la Cuenca Libre Oriental, la comunidad de Coatepec, la Ocupa Chiapas de la Ciudad de México, entre otros. Todos los movimientos acordaron participar en la caravana en defensa del agua. Al final del encuentro se anunciaron otras acciones conjuntas previas a la caravana. El foro global La Lucha Zapatista, que se llevó a cabo en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Amir Flores Soberanes, y el tercer Festival de Resistencias, también a realizarse el próximo fin de semana. Y también, bueno, que se realiza más bien este fin que está saliendo este noticiero, y también la toma encuentro que se realizará el día 11 de diciembre en la termoeléctrica de Huesca, Morelos. Y bueno, pues ahí la información que nos comparte el portal de Somos el Medio acerca de estas iniciativas que se platicaron allá en Puebla. Y bueno, pues vámonos con más información. Pues ya para despedirnos, nada más recordar que pues sí, el pasado 17 de noviembre se conmemoró él y la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde pues 6 personas que eran el grupo originario entraron a la selva chiapaneca, se adentraron a esas tierras para construir lo que ahora sería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un referente global de lucha anticapitalista. Y que bueno, pues también desde aquí pues conmemoramos, ¿no?, esta fecha significativa para la historia de los pueblos de abajo y a la izquierda. Así que bueno, pues sin más, nos vamos con un poquito de música y nos escuchamos en la siguiente edición. Les recordamos, no odien los medios, mejor hagámoslos libres, hagamos nuestras propias radios, nuestros propios noticieros, nuestros propios periódicos, nuestra propia música,